Damas y caballeros, en mañanas de coronavirus, aquí nos tienen, diseminados por toda España, por diferentes lugares, en una emisora de radio, me parece que... ¿Quién está en una emisora de radio hoy? Bueno, yo. No sé, pues mira, hoy están Bárbara, Supermo, Monipenny, sí, sí. Y bueno, se han quedado Rubert, Sergio, me olvido de alguien, pero sí, bueno, por ahí está. De los chicos del coro creo que ninguno, ¿no? Estamos todos... No. Vamos a ver. Ah, está José en Sevilla. Eduardo está también, sí, Eduardo y también. En Sevilla el resto, Ricard, el técnico de Sevilla, está, Inmaculada González está. Bueno, andamos por ahí. Me voy entrando con ordenador. Las desde fuerzas casa, no especiales lo están fuerza, lo, los que trabajando. Hemos hecho una mili en montaña, estamos todos. Exactamente. Sí, estamos sí. Todos. Está Periañe, que no sé lo que va a vender. El que me venta, pero está... Bueno, no sé lo que va a vender hoy. Casi sabe. Bueno, chicos, pues hoy habrá que hablar, hablaremos con los transportistas, con gente que sigue llevando el material que luego nosotros aprovechamos para comprar en la salida que podemos hacer para ir a comprar algo a la calle, ¿no? Algún tipo de material. Pero bueno, los de Bilbao, como con cualquier cosa, nos apañamos, ¿no? Claro, es lo que hay. Nosotros, sí, además, no hemos tenido que abastecernos. Teníamos ya la nevera. Mi mujer, yo creo que tiene congelado Walt Disney. O sea que no tenemos ningún problema. Es lo habitual. Sí. Así que el problema... Bueno, sí, sí. Yo tengo más vida, ¿eh? Yo tengo más vida social que antes. Es decir, para mí no es que haya empeorado esto. Me ha mejorado la vida. No me digas. Claro, porque yo soy... Ya sabéis cómo sois. Tengo una vida de mierda. Entonces... Yo esto es lo que hago normalmente. Claro. ¿Cuál es el problema? La pilla entrenada. Exacto. Pues mira, Herrera, me hablabas de en Bilbao. Vamos a repasar de vez en cuando esos momentos maravillosos que está mandando la gente por WhatsApp, que es la genialidad para sobrellevar esta cuarentena. Y en Bilbao me preguntabas cómo. Pues lo llevamos así, escucha. Pues, bueno, no sé si os va a apetecer o cómo andaréis, pero que hoy a la mañana voy a tomar unos potes por la zona del cuarto y el baño. Sí, no hay mucha gente. Venga, ¿dónde pasa, chavales? Pues yo me voy a echar unos turitos, a mí no me joda. Yo a las 12 queda con Ana, hemos quedado en la cocina, ahí echaremos un par de turitos y así andaremos por el pasillo poteando, porque la cultura del poteo no se puede dejar, macho. Y pincho pote haremos los jueves. Pincho pote los jueves. Te digo una cosa, no es mal plan trasladar lo que normalmente hacíamos en la calle a nuestras casas. Echando la imaginación, todo es posible. Todo. ¿Quién tiró algo? Se ha caído. Una lentilla o algo. No, es mi perrito, que se ha colado por debajo de la mesa y me la ha liado. Ala, ya está, encerrada en la cocina. El perro debajo de la mesa. Bueno, vamos a ver, es el tema. Con el a ver que qué tal hoy, Les. Venga, vamos a ver si desde casa... Te veo voz tomada, mejor. Herrera. Es que tengo voz tomada, no sé por qué. Sí, sí. Es el tema con salir, el que... ¿no será? Una mala corriente. Es el tema con el que abrimos los teléfonos de los fósforos y va a ser parte de la clave del repaso de hoy a los titulares de Uriarte con mucho arte, ¿no? Sí, hacía tiempo que no me hacías rima. Las rimas. Buena rima. Bebé que eran vuelto. Sí, claro. Es que se siente poeta en es casa. Es que en tiempos de crisis sabes que los artistas tienen claro, como más inspiración. Claro, sale. Es el fenómeno contracultural. Exacto. Efectivamente. Bueno, sí, porque hoy es un día clave, porque es el primer lunes de cuarentena, el personal con más ganas que nunca de salir a trabajar, surrealismo. Pero, claro, quizá el gobierno debería ser más duro. Por ejemplo, amenazar con su mejor baza, aterrorizar, para que la gente no salga, que sería esta. Estoy saliendo del Mercadona. No. Un momentito. Alto en el camino, familia. Que me parece que ha habido uno ahí que... Faltaba un corte, pero bueno, da igual. ¡Ay, madre! El primer día. El mundo de la tecnología. Ay. Si no está preparado, seguimos, ¿eh? La mejor alarma contra Vamos a seguir. Pandemia sí, coronavirus. Sí, señor. Sí. Es que ¿cómo sale el quite? Bueno, sí, es señor. Que no tiene importancia, soy el director. Claro, Muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta que el virus Sí, está en la Moncloa y en Galapagar. Dices que van a verte estos dos y no sales de casa. Eso es. Eso la es. Policía y los propios supermercados organizan los accesos para evitar aglomeraciones. Sí, da igual que nos aseguren que habrá suministros, que a los camiones no les van a pasar nada, que no van a parar de descargar. Hay quien sigue comprando a lo loco. Y lo escuchamos, gente genial, como en este mensaje, lo que nos está pasando. Escucha. Estoy saliendo del Mercadona, muerta de risa, porque hay una cajera diciendo, pero vamos a ver, pero ¿qué os pasa? Dice, si os va a matar antes la diabetes y el colesterol, que el coronavirus, de todo lo que estáis comprando para comer, os va a matar la tensión, el colesterol, está pegando ahí unos gritos en la caja. Dice, si es imposible que comáis tanto. Es que es verdad. Sí. Mira, os voy a contar una anécdota. Un amigo mío tiene un pequeño supermercado. El día que más facturó el año pasado fueron 15.000 euros de facturación, que fue el día antes de las Navidades. El viernes pasado, 15.000 euros porque estamos hablando de productos caros, jamón, el día antes de las Navidades, ¿no? Jamón y demás. Bueno, pues el viernes pasado facturó 40.000 euros y no vendí una loncha de jamón. Lo que vendía era arroz, papel higiénico y demás. 40.000 euros. Es devastador esto, ¿eh? Os lo digo en serio. Bueno, de todas formas, es la primera vez que resulta difícil decir tengo la nevera vacía. Pues, claro, todo el mundo más o menos tiene algo. Pues, digo yo. Bueno, sí, y ahora... La voy reacción, yo otra sí, vez. La reacción de los países carece de un plan común, pero en Europa y en Estados Unidos están cerrando los bares. Sí, esto ya lo hacían antes los verdaderos profesionales, como JJ Vaquero, que podría trabajar en este asunto para ayudar al gobierno. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Yo salgo de fiestas sin concesiones, he cerrado más bares que la crisis. Me he pegado fiestas que la ropa se me ha pasado de moda, de verdad. Que llegué a casa y mi mujer no me dijo de dónde vienes, me dijo, ¿tú quién eres? No me diréis que lo surrealista es que cierran bares... Y en muchos países como Bélgica o Francia la gente dice, pues me voy a la calle de Cuchipandi. No, prefiero ya casi que te quedes en el bar. Digo ya, yo. Ya se le quitarán las ganas, sí. Claro. Sí, pero bueno, lo que no se puede negar es que el coronavirus ¿sí? está sacando el lado más creativo de los españoles a la hora de sobrellevar la cuarentona. ¿Es verdad? La cuarentona. Ya me gustaría ir la cuarentona. Bueno, pues exactamente, ya me gustaría. Bueno, algunos tienen que sobrellevar la cuarentona y algunas el cuarentón. Sí. Y el cincuentón. Bueno, más. Sí, sí. Y más. Es que me he quitado años. Los nervios serán. Coronavirus me gusta mucho, ¿eh? Bueno, Cogona, sí. Sí, señor. Bueno, de todas formas también nos está sacando un lado romántico, Goyo. Escucha a este hombre al que le ha tocado currar, llega a casa y pasa esto. Venga, yo te voy a mandar otro. Este que llega a su casa le dice, María, prepárate, que comemos fuera. Dice, ay, ay, que me pongo, que me pongo. Dice, tú te pones lo que quieras porque vamos a comer en la azotea. No, es que en ese plan estoy yo. En ese plan. Ayer tomé un hervucito en la terraza, o sea, que en la azotea. Se aproxima un baby boom. Sí, bueno, te digo no una creo, cosa. Por mi parte. A mí no me mires. Nosotros a mí no tampoco. Por varias circunstancias, a mí tampoco. No lo digo por nosotros. Lo dices por sería un baby yo. Milagro, en todo caso. Claro. De todas formas, ¿no os da la sensación de que estáis conociendo a más vecinos? Con esto de asomarnos, aplaudir y tal. Yo estoy viendo gente que no había visto nunca. No, yo no. Yo la veo de lejos. De lejos, pero les ves. Bueno, entre las cosas que sí se pueden hacer... Es salir de casa para sacar dinero del caguero. El caguero lo mejor. El caguero lo mejor. Entre el cagonavirus. Hombre, el caguero, esto que si del que me gusta. Si del caguero se sacara dinero, estaba yo rico. Estaba naranjo rodeado de billetes. Dicen que soñar con caca. Sí. Atrae a la fortuna. Por favor, es que no. En serio, no hemos mejorado ni con no es esto, broma, ¿eh? ¿Y quién sueña verdad, eso? Es que no miradlo en la interpretación de los sueños. ¿Y tú has soñado con eso alguna vez? Bueno, en fin. Vez. De todas formas, viene bien porque al final el dinero suelto se acaba, salvo que seas gente de edad, porque es la que siempre tiene calderilla en el bolsillo para cuando viene el de Telepizza, por ejemplo. Mi padre es el típico padre que cuando te habla se toca el suelto. ¿sabes? Si tocas el suelto así en el bolsillo, que se está tocando, que no te está haciendo ni puñetero caso, se está tocando el suelto, que tú oyes un ruido, que dices, ¿pero qué es esto? ¿Se está acercando una charanga o qué? Pero un ruido que espero que se esté tocando el suelto, porque o eso, o tiene los cataplines como cascabeles, ¿sabes? Pero que tiene una cantidad de suelto que se echa para atrás, que dices, le quito un euro y vuelca a mi padre, ¿sabes? Y claro... Alex Clavero, que tiene razón, la gente mayor es la que lleva mucha calderilla en el bolsillo. Sí, sí. A mí me gusta llevar calderilla. Vaya. No quería decir yo nada. Por favor, de verdad. De verdad. No, me gusta llevar calderilla suelto, tener ahí una monedica. Siempre en vanguardia. Sí, sí, recuerdo que las pesetas ya no valen. Que vamos, bueno, que te encuentres por ahí no vale. Por cierto, dime. Como he contado a las 6, las temperaturas vagan. Y las lluvias vagan. Se presentan en parte del país. Sí, ¡hala! Está bien saberlo, Herrera, está bien saberlo. Ayer llovió un poquito en algunas zonas, pero luego ya nada. En otras mucho. De todas formas, hay quien no lo ve así, que les importa poco lo del tiempo, como a este chico. El tiempo yo creo que lo podían quitar de las noticias, porque a ver qué coño nos interesa el tiempo, si no sabemos si va a hacer sol, si va a hacer frío, si va a llover o va a nevar. Si no nos podemos mover de casa, yo por lo menos con la ventana que tengo que da un patio interior, no sé ni el tiempo que coño va a hacer. Un tío que vive en un piso interior. Con un pelín, le dice que va a llover, pobre. Qué mal le da. Dime ahora que no puede salir, quiere decir. Qué altura. Claro, dice, güey, hablar con la ropa tendida, poco más puedes hacer. O sea, claro. Sí, sí, sí, sí, aplaudir a la ropa tendida. Porque... Muy bien, pero eso era de Uriarte. No, no, pero es que lo ha hecho suyo, lo ha hecho suyo. Claro, aplaudes a la ropa tendida. Dejate, dejate. Muy bien. Y ahora... Ay. Creo que tienes un mensaje para que escuchemos. ¡Ala! Que te enviaron el bienes. ¿No es así? Es que le ha puesto el bienes. No, ah, pone bienes. Sí, pone bienes. Es verdad que lo he puesto mal. Bienes, mira. Bueno, lo ha leído tal cual. Porque yo leo lo que me ponen. Herrera, claro, sin guión, sí. No es nada. Pero ya, claro. Ya lo dice él siempre. Es un gran locutor. Sí, claro, claro, gran locutor y lector. Lo que me ponen, yo lo digo. Eso es. Bueno, ojo, porque nos lo mandan, señoras y señores, Paco y Maite. ¡Anda! ¿Ellos la pareja, mismos? Sí, la pareja de la que ponemos chistes en Herrera en COPE nos mandan este mensaje. Escuchad. Buenos días, somos Paco y Maite. Nada, mandar un beso muy grande a Carlos Herrera y a todo el equipo por el buen trabajazo que hacéis todos los días. Muy buenos días. Bueno, pues nada, soy Maite y bueno, ya lo ha dicho Paco, que agradeceros que pongáis un chistecito nuestro. Venga, saludos y un beso muy fuerte para todo el equipo. Un beso. Ahí queda eso. ¡Qué grandes! ¡Qué pues, simpáticos! ¡Qué lindos! Sí, ¿habéis sí. visto? Por cierto, un montón de cómicos están subiendo actuaciones y chistes a las redes, a Instagram, a Facebook, a Twitter, para que llevemos mejor la cuarentena. Por ejemplo, me estoy acordando de Flo y de alguno más. O sea, que hay un aplauso para ellos también. ¿Eh? Y los cantantes con conciertos en directo. Sí, señor. Y ya que estamos... Dime. Ay, mira. ¿Es que no tendrías un chiste por ahí? Vaya. Igual lo tendría. Bueno, pues uno precisamente de Paco y Maite que define muy bien el aburrimiento. Yo aquí me siento un poco identificado. Bueno, hoy vas a ir a caliente. Sí, a la sí también es verdad. Es lo de estar tanto tiempo en casa y en pareja, pueden darse circunstancias como esta. Maite, ¿tú no querías un helado de dos bolas? Paco, por tu bien espero que no estés metiendo lo que yo me imagino en el frigorífico. Joder, esta Maite es que se la sabe toda. Es un poco picantón. Sí, ¿eh? Pues, sí, pues, pues, oye, pero no, algo pero... de picante de vez en cuando. Y mira que yo no soy persona de eso. No, es verdad, es verdad. No, pero no es gracia, de vez en cuando. Ay, Dios mío. Bueno, y dicho esto, abrimos los teléfonos al tema de los fósforos de hoy, que es el de los transportistas, esa gente valiente también que trabaja durante la cuarentena, que va de un para otro. Y esto me recuerda, claro, una cosa son los habituales, pero ¿y los que hacen venta callejera con furgoneta? ¿Ah? Mi madre se la compraba a Antonio el Gitano, que venía con la furgoneta Citroën C15, que era un señor que se llamaba José y era portugués. Pero ya sabéis cómo son los pueblos. El que vino a la siesta con una furgoneta, el gitano, pues se le puso hasta el tornillo. Pero mamá, ¿qué ropa va a tener ahí que me mole a mí? Bueno, tenía de todo. Los calcetines estos de las dos raquetas, ¿os acordáis de esto? Joder, joder, Antonio los traía solo con una, joder, Antonio, que son muy malos, ¿sabes? Pero muy malos, que joder, la voz de mi madre, le tuvo que cambiar las cuerdas a la raqueta, joder, muy malos, ¿sabes? ¿Es verdad o es mentira? Ay, con lo que se esos mercadillos ahora. Que viene la gente con la fregoneta. La de calcetines, en fin. Con raquetas que me he tragado yo, ¿eh? Pues los reyes magos es que son, cuando se ponen pertinaces, ¿eh? Un amigo mío se ponía los chemis lacos y llevaba el cocodrilo al revés cosido, pues se había cosido la madre y la llevaba mirando al otro lado. El pobre. Ahora me permite que tenga un mensaje de la Mutua. Pues sí, a ver, una cosita. Bájate, que la gente... bájate un poquito. A ver. El ahí. Micrófono, los ahí. Niveles, vamos ahí. A... Exactamente. Ay. Tengo un mensaje de la Mutua. Pues repetimos, eso. A ver, una cosita, que la gente se cambia la Mutua por el dinero, y es lógico, pero ¿y luego qué? Que justo después el coche te deja tirado y la grúa viene enseguida, porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua. Herrera en COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¡Cámara 360! ¡Sistema de anticolisión frontal! ¡Asistente de conducción ProPilot! Por si no te habías enterado, te lo decimos alto y claro. En marzo vuelven los... ¡Nissan Tech Days! Con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. ¡Con un año de seguro a todo riesgo gratis! Financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites. Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en Verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo. Me cambié a la Mutua porque tanta subida ya no podía ser. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la Mutua. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Pero queremos avanzar mucho más, porque no es solo una línea, es la línea a seguir. ¿Nos sigues? Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia. Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar. ¿Sabías que Repsol pone a tu disposición tecnología que te permite ahorrar en el consumo energético de tu hogar? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom, boom. Todos podemos descargar una app, cargar un móvil, descargar un documento, pero solo unos pocos pueden cargarlo y descargarlo todo. Si eres mensajero o transportista, conoce el Volkswagen Crafter, tu compañero de trabajo perfecto para todas tus cargas y descargas por 250 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es. Herrera en COPE. Estar informado. Estamos conociendo cómo se desenvuelven esta mañana de confinamiento particular en las casas, aquellos que tienen que transportar lo que antes o después necesitamos, abastecimiento en farmacias, en comercios, en supermercados, en tiendas de desavíos, en kioscos de prensa, porque esas cosas no van solo caminando por las calles, hay que llevarlas, y en estas condiciones están los transportistas por España. Queremos hablar con ellos. 900 50-60-06 y en primer lugar hablamos con Roberto. Buenos días. Buenos días. ¿Por dónde anda Roberto? En Italia, ahora mismo. Coño, ¿qué hace por ahí? Pues voy para Sicilia. Lo que es congelado y a ver si damos llegado allá esta noche. Ahora ya empezamos a repartir. ¿Cómo ha sido el camino estos días? La verdad que bastante triste, todo silencioso, que pase en la distancia, que es... Le llamo luego, Roberto, porque no le oigo. Está usted en zona de baja cobertura. ¿Y usted, Niki, qué tal? Buenos días. Hola. Un día más. Hola, ¿qué tal, Niki? Ahora le oigo. Dígame, ¿dónde anda? Muy buenas, Herrera. Pues mira, estamos llegando a Toledo ya casi. ¿Y qué lleva usted y de dónde viene? Mira, andamos un poquito ahora apretándonos las tuercas y bueno, pues estamos llevando, yo llevo productos lácteos, leche para consumo, leche de vaca, leche de oveja y leche de cabra normalmente. Uh-huh. Y lo estoy llevando a Albacete, he descargado en Albacete, bajo a Talavera de la Reina a cargar para subirlo a Palencia para hacer el queso. ¿Y qué tal está haciendo el camino? Pues bueno, la verdad es que no estoy echando de menos a los coches, porque bueno, bastante solos y se ven pocos camiones, sobre todo transporte de alimentación, alguna bañera por ahí, pero vamos, normalmente casi todo lo que me vengo cruzando con ello es alimentación, tanto para personas como para animal, como piensos y demás. Pero tráfico poquísimo, ¿no? Muy poco tráfico. Menos en Madrid, que hay tráfico, yo creo que aunque haya coronavirus, por además por las autovías y nacionales que estoy yendo, muy poco tráfico, ya te digo, contados los coches contados, cuatro camiones y poco más. Llevando leche de un lado para otro. Pero el problema lo deben tener para cuando paran, ¿no? Para desayunar, para comer algo, porque esto sí. No se puede llevar, claro. Bueno, para ir al baño, ¿no? Sí, claro, porque se están encontrando con que no pueden parar a comer, no. Por ejemplo, ¿no? Se tienen que llevar el bocadillo de su casa. Yo no sé si las gasolineras están, supongo que no solo la gasolina, las tiendas estarán abiertas también, y en las tiendas hay pequeñas cafeterías, hay máquinas expendedoras de café, en fin. Te puedes sí, pero no pueden hacer la típica parada de claro. Los camioneros no, de toda la vida en sus bares para descansar, para hacer sus necesidades. Eso no, es claro, más complicado. Años, hay, sí. Pero ese descanso es vital para un tío que va a hacerse claro, un exacto, montón de kilómetros. ¿Eh? Sin lugar a dudas. ¿Y qué tal usted, José Ignacio? Buenos días. Buenos días a todos. Pues bueno, aquí estamos cargando en Alcalá de Henares ahora mismo. ¿Dónde va a ir? Pues en este momento esta carga la llevaré al Puerto Seco de Coslada, de aquí de Coslada de Madrid, claro, evidentemente. Ah, o sea, cercanías, vamos. No es cercanía, hacemos de todo. Yo llevo contenedores marítimos y hacemos todo, toda España, lo que nos mandan. Cargamos en los puertos y descargamos o cargamos bien lo que toque. ¿Estos días está siendo más fácil o más difícil? Bueno, estos días el tráfico está siendo bastante más fácil. Lo que se pone más difícil, evidentemente, es en las empresas, porque te tratan un poco, yo entiendo que es el sentir de todo el mundo, te tratan un poco como apártate, ¿no? El sábado este me tocó trabajar, tuve que ir a cargar a una empresa, Arévalo, en el cual me hicieron preguntas, pues bueno, pues que si había estado en contacto con otras personas, si ver que tenían coronavirus... si venía de países que como Italia, si había tenido fiebre, nos midieron la temperatura, bueno, cosas que un poco como que te cuesta admitirlo, ¿no? Y dices, bueno, pues nada. Y nada, no te dejaban bajar del camión, no puedes entrar a los baños, no puedes entrar a algún sitio. La rutina más o menos del tema que está viendo ahora. Y sí que es cierto que, bueno, pues que sí que tengo que decir que que es triste que se acuerde de nosotros la gente ahora, que dice, no, es que los camioneros, joder, qué falta nos hacen y tal. Cuando no pasen estas cosas, los camioneros somos los que estorbamos por todos los sitios. Los que llegas a un sitio y es que, joder, es el camionero. Los que llegas a una empresa y te hacinan en una sala en la que no tienes condiciones, con 10 o 12 personas respirando en un ambiente, tratándote despectivamente en muchos sitios, como si fueras un animal, ciertamente. Entonces, bueno, es un poco triste y lamentable que ocurra esto, señor Herrera. ¿Qué tal, Roberto? Hola, buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Cómo va eso? Bueno, pues aquí estamos en Italia viviendo la situación semejante del coronavirus. Bastante triste, todo cerrado, las áreas totalmente vacías, sin poder parar a tomar un café, sin ir a un baño. Pero sin ir a un baño, ¿por qué? ¿Porque no les dejan ir a un baño o por qué? Porque está todo cerrado, no hay un área abierta, vacías. Esto es parte. ¿Verdad? Bueno, volvemos a lo mismo que antes. Sí, empieza muy bien la llamada, pero luego... He creído entender que allí las gasolineras solamente dispensan gasolina, única y exclusivamente. O sea, que no están abiertas ni siquiera esas zonas comerciales donde hay baños donde poder ir al aseo. Por lo que algunas impersonal, este señor. De estas directamente que te gasolina, y pagas. Madre mía. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Hola, Raúl, buenos días. Bueno, igual me oyen, no me oyen. Hoy vamos a tener problemas. Sí, los móviles están... Bueno, claro. Hay mucha gente, hablando. Sí, se decía, claro. Ayer se procuraba que las llamadas fueran a teléfonos fijos, no las de la radio, me refiero. En general hacían una llamada diciendo eso, que la gente llamara más por el fijo estos días porque había mucha llamada de móvil y se colapsaba. Sí, Salvador, buenos días. Buenos días, don Carlos. Buenos días. ¿Dónde está, Salvador? ¿Dónde está? Estoy en Giuliano, aquí en Nápoles. Soy de Almería. Oh. ¿Y qué ha ido usted a hacer a Giuliano con la mano? ¿De qué? A traer pimientos, peperoni y pomodoro. Aquí y ahora cargo aquí para Mercadona, Valencia. Esto es un circuito cerrado, digamos. Y bueno, ¿cómo está por ahí la cosa? Aquí hay menos gente que... ¿Qué te digo? Aquí no es... He ido a la tienda ahí a comprar y no me han dejado ni entrar porque no llevaba mascarilla. También quiere decir que venimos en el barco de Barcelona aquí a Civitavecchia y dice que no se puede mover gente para acá, para allá, y ayer venían más de 500 personas. O sea, ¿usted con el camión va en barco hasta Roma? Sí. Y luego ya coge el camión y va circulando hasta Nápoles. Claro, del puerto de Roma bajamos aquí a Nápoles. ¿Y la vuelta? La vuelta será igual, porque cargo aquí por encima, por Benevento, cargo pasta para ya le he dicho, para Mercadona. Bueno, a ver si la tercera va la vencida, Raúl. Bueno, entonces, usted está por Sicilia ahora mismo, ¿no? ¿Raúl? Sí. Hola, Carlos, soy Raúl. Sí, a ver, ¿qué pasa ahora? Pero yo no estoy en Sicilia. No. Ajá. Yo estoy aquí en Sevilla. ¿Y qué tal, Raúl? Sí, empieza por ese también. Claro, es lo mismo. Aquí, pues, fatal todo, Carlos. Patato, no hay ni para echarse un café. Aquí no nos dejan entrar a muchos sitios por eso, por evitar aglomeraciones. Por ejemplo, mira, mi compañero está en el líder y hemos estado aquí por casi todos en la puerta, porque dentro Pues si antes entraban 50 camiones, pues ahora 30. ¿Y usted qué es lo que lleva al Lidl? Yo he descargado en el Carrefour galletas y mi compañero que ha entrado ahora mismo también galletas aquí al Lidl. ¿Y ahora dónde van? Pues ahora mismo, Carlos, estoy esperando a un viaje. No sé, cargaré por aquí y cargar pues, para arriba, pues, imagino que por Madrid. Claro. Ahora, el tráfico mucho más llevadero, ¿no? Tráfico ninguno. Dos coches. Vamos, yo salí ayer y anoche camiones, y venga camiones, y venga camiones. Y era lo que se veía. Y autobuses, ¿eh? Autobuses me adelantaron por lo menos cuatro. ¿Llenos, vacíos, semillenos? Llenos. El último iba hasta la bola, ya entrando a Sevilla. O sea que, bueno... Que es lo que no extrañaba, porque vamos, iba con mi compañero hablando por teléfono y oye, coches no pasan, pero autobuses llenos con 50 personas ahí aglomeradas, no sé. Y usted, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleva? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Carlos. Un auténtico placer saludarle. Placer es mío, créame. Pues mire, yo soy el gerente de una empresa de transportes que nos dedicamos a alimentación y además el presidente de los transportistas de Castilla-La Mancha y miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Y estamos francamente preocupados con la posibilidad de que nuestros choferes en las carreteras no tengan dónde comer, dónde asearse y no tengan dónde poder... tener unas mínimas condiciones para poderse mantener en la carretera, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos de ellos, entre otras cosas, porque ellos, es verdad que los sanitarios están en primera línea de combate, pero nosotros somos los que llevamos las municiones. Y yo hoy estoy aquí a pie de carretera viendo cómo solo están pasando camiones y viendo cómo mis choferes están muy preocupados por la situación, pero están al pie del cañón. Y yo quiero hacerles un reconocimiento a esta gente que están en la carretera tirados todo el año, que molestamos, que somos contaminantes, que la gente, bueno, nos trata como muchas veces como nos trata, pero hoy están haciendo dando su compromiso de responsabilidad con este país y llevando las mercancías que tienen que llevar para que luego la gente pudiera comprar a las distintas superficies. Y yo quiero darles un homenaje porque la verdad que lo que están haciendo es de auténticos héroes, héroes con camión. Dígame, ¿cree usted que en las gasolineras, las tiendas que dispensan algún tipo de víveres, desde luego servicios, sí se pueden utilizar o están cerradas? Pues llevamos todo el fin de semana desde CTM, la Confederación Española de Transporte de Mercancías, en contacto con el gobierno, muy preocupados por esa situación, porque todos nuestros choferes este fin de semana nos estaban llamando a ver dónde iban a poder comer, dónde iban a poder asearse mínimamente. Y bueno, la normativa, la flexibilización de la normativa de los tiempos de conducción, que también se ha conseguido gracias al trabajo de CTM, entre otros, pues ha conseguido que por lo menos cuando se pase por las zonas de riesgo, los choferes no tengan que cumplir con esos tiempos de conducción y puedan llegar a su casa o puedan llegar a la base. Pero también se ha estado en contacto con la gente de Resol, de Cepsa, de las áreas de servicio, para ver la posibilidad de que se dispense en esos sitios pues paquetes de comida o comida para nuestros choferes, porque el esfuerzo que están haciendo es ímprobo y desde luego que no nos vamos a cansar de reconocer el sacrificio que están haciendo. Sony 42, estamos hablando con la gente dedicada al transporte, los que independientemente del confinamiento en casa están trabajando y están acercándonos a todos los que seguimos necesitando impepinablemente, bien sea medicamentos, periódicos, alimentos y otras muchas cosas. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Dónde está usted, querido amigo? Pues yo estoy... Hoy me ha tocado la zona de Alicante, pero soy de Murcia. Eso es. ¿Y qué lleva usted? ¿Cómo lo está llevando? Bueno, yo básicamente soy distribuidor, llevo un camión y lo que hacemos son, pues, a los distribuidores de hoteleros. Hoy acabo de hablar esta mañana mismo con uno, y me ha dicho que ellos van a tener que parar, pero bueno, tiene que surtir unas cuantas tiendas, que son los que más o menos le va a dar para poder ir viviendo. Pero lo que realmente me di cuenta el sábado, es en un problema que el sábado yo ya realmente me di cuenta, porque yo los sábados hago las tiendas de Mercadona, uh-huh. Llevo los palés de para llenar las tiendas de Mercadona. Y llegué a Cartagena, a una tienda de Cartagena el sábado a las 9:15 de la mañana, y es un... Ya sabéis que los Mercadona son tiendas de barrio, y yo estaba en la calle descargando y la gente se asomaba al camión y me decía, chofer, ¿ha traído usted harina? ¿Lleva azúcar? ¿Lleva leche? Entonces yo paré y digo, realmente el problema que se nos viene encima, y yo el sábado por la mañana me di cuenta de que la gente estaba realmente preocupada porque entonces tuvo que salir la jefa de tienda y como dispersando a la gente diciendo, oye, por favor, dejadnos trabajar, que cuando vaya bajando la mercancía iremos reponiendo, no preocuparse, no va a haber desabastecimiento, no preocuparse de nada. Pero la gente estaba agolpada allí al camión a ver lo que salía del camión, Carlos. Pero es tremendo, ¿no? Sí. Es tremendo. Entonces yo ahí me di cuenta y el sábado por la tarde le dije a mi señora, así la miré seriamente y le dije, digo, esto es de película, digo, esto no lo hemos conocido nosotros, esto lo hemos visto solamente nosotros por la tele. Carlos, es realmente grave. Si la gente no se conciencia, yo entré el sábado por la mañana a la tienda porque me llamó mi señora y me dijo, oye, tráete un, no sé lo que me dijo, unos calabacines, me parece que nos faltaban. La gente allí agolpada unos con otros. Tío, madre mía, pero si esto es un foco de infección tremendo. Hombre, hay mucha razón, ¿eh? Hay gente muy dramática y que no es para tanto, que la comida hay, que comida no va a faltar, que esto no es la guerra del 14, ¿no? El histerismo está vaciando los supermercados. Claro, es una barbaridad. Lo único que hace es romper el ritmo de la cadena. Pero esta es la prueba de que no va a faltar nada, porque precisamente estos señores y señoras, que muchos de ellos también son señoras, o que van acompañados con otra conductora que es una mujer... y así se turnan, están llenando nuestros supermercados para que nada falte. Claro. Y Herrera, lo que tú decías hoy por la mañana, lo de los bulos. Yo hay gente con la que voy a dejar de hablarme de por vida. Bueno. Porque estoy harto de los bulos que están repitiendo. Estamos hasta las narices ya. Es que es vergonzoso. Gente con la cabeza presuntamente amueblada. Contaminar informativamente. No, es que novelero, vamos. Gente novelera, peliculera y mudra. El característico WhatsApp de... Esto me lo ha mandado un médico. O un amigo de un amigo. Mi cuñada. Se iba mucho lo de mi cuñada, que tiene una amiga que trabaja que en La Paz. Tiene una amiga que trabaja en... Sí. Vale. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo, dónde está y qué hace? Bueno, yo soy autónomo. Yo ando con un trailer. Transporto maíz a granel para las fábricas de pienso, para alimentación animal. Salí desde León, desde un pueblecito de León, para Segovia. Y ya descargado, ahora voy a Salamanca a cargar para León. Es lo que hacemos, maíz para las fábricas, para alimentación animal. Y sí, hay muy poco, está ahora nevando, está cubierto. Estoy pasando aquí por Medina del Campo. Y está cubierto todo, pero en muy poco tráfico, muy poco. Prácticamente, bueno, coches... Algunos camiones los justos, pero menos camiones que otros días. Nevando en Medina del Campo. Sí. Está cubierto. Está cubierto de nieve, además ha cuajado ya la nieve. Voy dirección Salamanca y es que está nevando. Salamanca estaba nevando. Bueno, la verdad es que hoy ha bajado la temperatura. Ayer que hacía un día... En Sevilla hoy hace un día bonito. Bonito el día. Sí, pero nada que ver la temperatura, ¿eh? No, ayer hacía mucho más calor. Por cierto, me gustaría desde aquí, el sábado tuve que ir al aeropuerto de Málaga a recoger a mi hijo que venía del extranjero, y quiero felicitar desde aquí a Paco González, que se tiró haciendo un programa de radio sin deporte. Maravilloso. No sé cuántas semana. Horas sí. Y el programa fue... Que no te podías reír más, no te podías estar mejor informado, no podías hacer nada mejor. Desde aquí, un abrazo fuerte a Paco. Eso lo hacen los grandes profesionales, la gente de casta, ¿eh? Sí. Los mensajes que recibimos, como por ejemplo este, ¿eh? Escucha. Hola, Buenas tardes, mi nombre es Antonio, soy médico del Hospital Virgen de Rocío. Quiero decir que todo esto es mentira. Ni soy Antonio, ni soy médico del Virgen de Rocío. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Mira, basta que estuviéramos hablando de esto. Sí, no, pero muy bueno, muy bueno. Es que es verdad. Sí, sí, sí, no, de estos hay alguno que otro muy simpático. Sí. Esto este también está bien. Que a ver. Que a ver si quedamos, ¿no? Qué bueno. Es fantástica, de verdad. Que no se nos acabe el sentido del humor. Que no deja de ser también munición para salvaros, ¿no? Esto el Luismi me los envía todos. Herrera, mándame alguno por si acaso. Sí, hombre. Y el de Lola Flores muy bueno también, con la mascarilla diciendo si me queréis irse para casa. Sí. Estuvo retuiteándolo su hija Rosario el otro día. Sí. ¿Qué tal, Eugenio? Buenos días. Hola, Carlos. Un placer hablar contigo. Igualmente. ¿Dónde está usted? ¿Qué hace? Bueno, mira, yo vengo de Barcelona hacia Palencia y sí que está nevando un montón. En la zona de Ágreda ha caído, bueno, una nevada impresionante. Y lo más importante que te quiero decir, decirle a la gente que no se preocupen, que las estanterías van a estar llenas. Que nosotros los camioneros, aunque cuando nos ven, que nos llaman diablos y algunos hasta incluso los expósitos de la Dirección General de Tráfico que puso que éramos asesinos, bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos, que no nos vea la gente como esto, ¿no? Que no nos vea la gente en la carretera y nos vea como una amenaza, que no lo somos, no lo somos. De nosotros te tengo que decir que nadie se acuerda, solamente en estos momentos. Te voy a decir una cosa, están pasando mis compañeros, y yo también, vamos, unos momentos bastante lamentables, porque fíjate, somos muy indispensables, tal, hay que mantener todo en marcha y demás, pero fíjate dónde comemos, dónde nos aseamos, qué hacemos. Pero esto no soy. Esto nos tratan verdaderamente como, y perdona la expresión, pero como basura, ¿eh? Pero en todos sitios, en todos sitios. Pero no yo entiendo que, por qué, ni entiendo, es que no entiendo. Pues muy sencillo, se nos trata muy mal, muy mal. Y en la carretera muy mal, mis compañeros saben de lo que estoy hablando. Se nos trata muy mal, pero en la carretera y en todos sitios, o sea, tú vas a una fábrica y bueno, te tienen allí el tiempo que les da la gana, te hablan a veces, que no son todas, pero la gran mayoría, te tienen allí tirado como, en fin. Mira, yo he entrado a una gasolinera ahora para poder hacer mis necesidades y me he tenido que poner unos guantes. Iba a entrar un compañero detrás mío, la chica, no puedes entrar más que de uno en uno, vale, se puede entender, pero es que esto a veces no sé, es que te tendría que contar muchas cosas y no sería ni qué contarte. Hostia, curioso. No sé. Bueno. A todos los que están ahora mismo al mando de un volante con el rosco, nuestro reconocimiento y gratitud, porque gracias a los que fabrican esas cosas, pero a los que las transportan, para que otros luego las puedan vender y nosotros comprar, pues hoy tendremos, yo qué sé, caviar, cuatro trufas y cinco lubinas salvajes en la mesa. Sí, cualquier claro, cosa. Lo de todos los días. Lo de todos los días. Y es agua y gas y muchas cosas que son bendita logística. Sí. Bendita logística. Sí, sí. ¿Qué tal, Félix? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Hola, amigo. Un saludo para todos los compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Por dónde va? Pues yo acabo de llegar a Arganda, vengo de Bañeres, de un pueblo de Alicante, y traigo lo más cotizado que hay en el mercado hoy en día, que es el papel del váter. ¡Hombre! El misterio. Dice, la primera vez que me roban en el camión. Del papel del váter. Que vamos a morir todos, pero con el culete limpio. Y tanto. Sí. Así es que, pues yo me dedico a servir a hospitales. Llevo rollos de camilla, de papel de camilla, papel higiénico, rollos para secarse las manos y vamos locos, vamos doblando viajes y lo que pasa es que no tenemos dónde parar a comer ni a cenar. Entonces de esto un día lo puedes pasar, pero esto va para largo y a ver qué hacemos. Claro, bueno. Pues si enseña lo que lleva, seguramente le abrirán las puertas. Vamos. Sí, sí, hay más mensajes que vamos escuchando de aquello que se va sorteando, bueno, que se va espolvoreando por las redes. Y ahora un aplauso para todos los peluqueros que arriesgan su vida. A las 10 y cuarto es de los peluqueros. A las 10 y cuarto es de los peluqueros. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Jaime, buenos días. Señor Carlos Herrera. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va eso? Pues muy bien, aquí estamos allí en Madrid. Sí. Vengo de Francia. ¿Y qué es lo que lleva usted? Comida para perro. Anda, no me digas. Sí, sí, claro. Porque no, también los, claro, es que los perros también... Claro, comen. También comen. Y ahora claro. Más, porque le sacan 8 veces, claro. Sí, tienen más hambre. Claro. ¿Y lo ha encontrado todo bien por el camino? Pues sí, la verdad que muy tranquilo todo, la carretera completamente vacía, prácticamente. Pero sobre todo yo también quería hablar por el tema de nuestros servicios, porque nosotros, yo ahora mismo hago ruta larga, yo hago ruta internacional, yo no paso en toda semana por mi casa, y claro, que me digan a mí, ahora mismo me he tirado 3 días sin ducharme porque las áreas de servicio están cerradas, los servicios están dentro de los restaurantes, madre están mía, dentro de las gasolineras. Entonces, ¿dónde me ducho? Pues es verdad, esa es la... Esa pobrecitos, esto tendrán que solucionarlo lo antes posible. A ver, se está corriendo ahora también la voz, se está haciendo viral, que a ver si estamos todos con ellos. A las 5 de la tarde, a ver si es posible que saquemos todos el culo por la ventana, en homenaje a los fabricantes y reponedores de papel higiénico, que lo están dando todo por nosotros. Vale, a ver si pasando, por favor. Gracias. Esto lo estamos contando en broma. Más de uno sacará el culo a las 5 por la ventana. Ahora con permiso, noticias. Gracias.